Hemos terminado la reunión, hemos sido atendidos ahí por el ministro de Trabajo, el señor el compañero Contín. Hemos pasado a un cuarto intermedio para el día lunes al mediodía, donde a través de comunicaciones telefónicas que hizo con la parte empresarial que nos encontraba acá en Viedma, en el Valle, pasó la reunión para el día lunes al mediodía, ya con un compromiso de que, se le va a pagar el día lunes a los compañeros que han sido despedidos, ¿no?, que se le debe el fondo de desempleo, se le va a ser acreditado el día lunes, y los compañeros que están activos, se le va a hacer el depósito del fondo de desempleo en la cuenta que tiene que estar, para, cuando termina la obra, tener el derecho a cobrar su fondo de desempleo, ¿no?, con su liquidación final. Y buscar la garantía de que es lo más importante, ¿no?, que se termine la obra, que haya garantía en el sentido de que arregle la situación con el Estado, con el gobierno provincial, donde él dice el empresario que se le están debiendo algunos certificados, todo eso, pero la idea es de que estén las garantías de la continuidad de esa obra de la salita del barrio La Valle Mi Bandera, que se termine, que estén las garantías y la garantía obviamente de trabajo de ustedes y que también que se termine la obra, que no pase lo que pasó con la escuela del Bañario del Cóndor, ¿no?, o con las viviendas que están todavía paralizadas, el caso de Basquiel. Eso es lo que le hicimos entender acá al ministro de Trabajo, que intervenga como mediador, así que creemos de que tenemos que encontrar la solución y la respuesta, y la garantía, así con cualquier conflicto que surja con la más empresa, de que, tratar de solucionarlo, que si están a punto de ocurrir eso, abrir el paraguante, porque es un tema muy preocupante cuando uno cuenta con esa indemnización y la empresa nos ha depositado, así que por lo tanto está perjudicado. Hay compañeros que hacen 2-3 meses que se terminó la obra en el Bañario del Conde y no han podido cobrar, y otros compañeros que han sido despedidos de acá de la obra del barrio La Valle Mi Bandera, de la salita, y también están en la misma situación. El lunes durante la mañana, se le va a pagar a esos compañeros y buscar en ese cuarto intermedio de que haya un compromiso donde da la garantía de la continuidad de trabajo de ustedes y obviamente la obra que queremos que se termine en tiempo y forma, si bien sabemos también que le hicimos saber que viene atrasado, es una obra muy importante, no solamente por el trabajo de los compañeros que están en obra, sino para esos dos barrios, ¿no?, que es el barrio La Valle y Mi Bandera, que es de suma urgencia. Así que esperemos de que lograr a través de esta lucha que iniciamos de lograr ese objetivo que seguir el reclamo ante el gobierno, ante la empresa, de que hacerle entender que no solamente preocupa la situación de la que están viviendo los obreros, sino también la continuidad de esa obra, que es muy importante para un sector de la gente que vive en Viedma.